Volvemos con este En Colectivo y en esta oportunidad vamos a conversar con Cecilia Mata. Ella es integrante de la Asamblea por la Vía Chilecito y La Rioja. Es miembro de las Asambleas Defensoras del Agua de Famatina y de la Unión de Asambleas de Comunidades de la UAC. Charlamos con ella en el marco del próximo encuentro que tendrá lugar este fin de semana, los días 3, 4 y 5 de marzo, que ella nos aproximará más. Y luego de 11 años se está realizando todos los años la contramarcha del Carrusel Vendimial, que está incluido dentro de la organización de esta actividad que van a hacer desde la UAC. Así que bienvenida, Cecilia, al aire de Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todo el equipo de la Mosquitera. He tenido el placer de ir a su casa, he estado ahí y bueno, siempre tengo muy buenos recuerdos De todo el equipo, de toda la radio y de Mendoza, por supuesto. Muchas gracias, Ceci. Y a propósito de este encuentro que va a tener lugar este fin de semana y su participación en el Contracarrusel, contanos un poco de qué, para invitemos primero también a la audiencia a esta actividad y bueno, la que nos comentes de la lucha que ustedes vienen dando por los derechos de los bienes comunes. Bien, bueno, como bien decís, nosotros ya veníamos, hicimos una UAC post pandemia en La Rioja en noviembre. Normalmente hacemos dos encuentros. La UAC es la Unión de Asambleas de Comunidades del Gran Territorio, País y Sudamérica. Y bueno, hicimos uno volviendo, digamos, de ese largo periodo de no encontrarnos acá en La Rioja, y ahora Mendoza se propuso, la Asamblea de Mendoza se propuso como sede, y bueno, por supuesto, querían hacer coincidir con el Carrusel, que es lo que hemos hecho ya en otras oportunidades. Así que, por cierto, estamos invitando a toda la gente que quiera participar. Va a haber una columna de asambleas con la representatividad, digamos, por decir algo, con las banderas de distintos lugares del país, y vamos a estar ahí acompañando este evento tan importante para Mendoza, donde también queremos que se escuchen las voces disidentes. Cuando decimos disidentes es no al extractivismo, no queremos agua para los pueblos, sino para las empresas. Queremos una vida sana y un ambiente cuidado, queremos políticas para producir en nuestras economías regionales, no para los extranjeros. Digo, hay un montón de propuestas, no solo reclamos, y esto es importante saber. Desde la UAC venimos hace más de 15 años trabajando en esto de pensarnos de una manera diferente, de crear una realidad diferente en lo productivo. Y cuando digo productivo no me refiero solamente a la agricultura o la ganadería, también se producen pensamientos, se produce turismo, se produce, pero digo, todo esto tendría que ser una cadena en donde enlazados los distintos emprendimientos de la gente en red y trabajando mancomunadamente, nos sobran elementos para producir para nosotros, para los pueblos, y no para las grandes empresas multinacionales. Pero esto no se está viendo aún, o si se está viendo, se está tratando de evitar. ¿Y cómo evita el capitalismo esto? Lo evita fragmentando. Nos fragmenta, nos divide. Entonces los pueblos tenemos que entender que nosotros tenemos la gran responsabilidad de unir estos saberes enormes que tenemos, los históricos y los nuevos, los tecnológicos y los ancestrales, para poder armar esta gran red, que es lo único que le puede hacer frente a este capitalismo duro. Bueno, hola. Hola, sí, te escuchamos, sí. Cecilia. Estamos ahí pendientes. Sí. Me colgué. Bueno, esta es la idea general de lo que se viene trabajando hace tantos años. Entendimos que la resistencia es imprescindible, necesaria y nos obligan a resistir de distintas maneras, con cortes de ruta, con movidas en las plazas, con contracarruseles o contradesfiles, de lo que sea, demás, pero también tenemos que ir creando una nueva matriz de pensamiento, una nueva matriz de acción. En este sentido, Ceci, el encuentro que tendrá lugar de parte de la Unión de Asambleas de Comunidades tiene una gran carga de actividades y distintas iniciativas que van a brindarse. ¿Querés comentarnos de estos espacios que han generado para poder generar lo que vos decías, pensamiento, canales de diálogo, estrategias? Bien, nosotros, la UAC es abierta. Nosotros tenemos varias instancias. Tenemos nuestras asambleas puntuales territoriales, cada quien en su lugar de conflicto, ¿no? En su territorio, como es las asambleas que existen en Mendoza, cada una en su territorio. Luego tenemos una instancia, acá en La Rioja tenemos una instancia provincial, sería, y después hay una instancia regional. En la región nuestra es Noacuyo, que estamos incluidos con Mendoza, y luego viene la UAC, la gran región. En las UAC, normalmente las UAC son abiertas, puede ir cualquier persona, pero que entienda, comparta y no entorpezca la lógica asamblearia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes van? Nosotros no somos partidarios, no van partidos políticos, ni gremios, ni ninguna organización vertical, pero sí van personas que pertenecen a esos espacios. Si van personas que pertenecen a esos espacios, tienen que ir y sumarse a nuestra manera de mirar, trabajar y desde esa lógica. Si se salen o quieren cooptar, que ya nos ha pasado, no una, muchas veces, quieren cooptar el espacio porque es lo que hacen los partidos políticos, tienen problemas o les pedimos que se vayan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros justamente lo que no queremos, creemos que parte de crear nuevas estrategias de trabajo y de pensamiento significa quebrar la lógica vertical, quebrar la lógica que es capitalista, la lógica patriarcal, que también es capitalista, la lógica colonial, que también es capitalista. Digo, quebrar esas lógicas para poder entendernos en otro lenguaje y de otra manera cómo vamos a ir avanzando. ¿Es un trabajo lento? Sí, pero es un trabajo que tenemos que hacer y que es necesario hacer. Empezar a poder pensarnos realmente empoderadas y empoderados en nuestros espacios particulares y colectivos y poder generar nuevos circuitos de pensamiento, de lógica y de acción. De esto se trata encontrarnos. También se trata de intercambiar saberes, de intercambiar propuestas, experiencias de lucha que tenemos en los territorios, que nos ha hecho crecer muchísimo, porque lo que le pasa a Mendoza, si bien es muy parecido, porque digamos, el capitalismo y el extractivismo se mueven de la misma forma en todos lados, pero hay variables mínimas en los territorios de acuerdo a los lugares, a la idiosincrasia de los pueblos, incluso a la geografía. Pero de todas maneras, todas esas experiencias, ese compartir experiencias, así que las actividades consisten en una presentación general, una puesta en común, normalmente hacemos un mapeo de nuestros conflictos y de nuestras resistencias, mapeo ahí que cada quien lleva algo y nos muestra, nos mostramos entre nosotros, bueno, esto, y después hacemos una especie de taller inicial donde trabajamos en esta lógica que hablaba recién, que al principio le llamábamos primera UAC porque entra mucha gente nueva que no sabe, para poder emparejarnos y hablar un mismo lenguaje, ¿no? En ese taller esta vez va a ser para todo el mundo igual, porque de alguna manera es como refrendar nuestros principios, y siempre está abierto a que se cambie cualquier cosa, no hay nada cerrado. En esta dinámica es muy ágil, no hay nada cerrado, ¿sí? Todo se puede cambiar. Si algo no funciona, se cambia. Así de simple. O sea, hay que ser honestos en esto también. Nos pasan cosas, nos modificamos permanentemente, porque la realidad es, ¡wow!, aplastante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos cambiando con eso también. Y luego empieza, digamos, hacemos, bueno, ahí en el caso de Mendoza vamos a ir al carrusel al día siguiente, y de vuelta hacemos el trabajo en comisiones, en grupos de trabajo con algunos ejes que también son solo guías, que se pueden modificar, que se pueden cumplir o no, y si hay necesidad de hablar de otras cosas, también se habla, nadie, no está cerrado, no es un manual, ¿sí? También es parte de este cambio de lógica. No es esta cosa, bueno, respetemos la consigna, compañeros. No. Acá es, respetamos la consigna si nos cabe respetar la consigna. Y si no nos cabe, decimos por qué no respetamos la consigna y hacemos lo que se nos canta, pero lo justificamos. ¿Sí? Y digo, es parte del aprendizaje también. A no obedecer ciegamente. En este sentido, Ceci, qué lindo lo que nos contás, estas observaciones que haces de lo que significa trabajar en colectivo y de forma horizontal, porque, bueno, para que conozca la audiencia cómo funciona este espacio, pero también para poder comprender y dimensionar lo que implica el laburo colectivo, el generar intercambio, las lógicas, el funcionamiento y cómo eso se puede ir moviendo y modificando de acuerdo a quienes lo compongan, a las experiencias que sucedan, al contexto que les rodee, que nos pasa a todos, Sí, totalmente. Es que estos son los procesos que estamos atravesando también cualquier colectivo que estemos trabajando en cualquier temática. Es volver a aprender la grupalidad y lo colectivo desde esta mirada, horizontal, circular, donde de repente podamos darnos cuenta que el otro existe y es igual a vos. ¿Sí? Entonces esa voz del otro es tan importante como la tuya. Y ahí es donde creo que gran aprendizaje, empiezan a echarse los egos, que siempre hay, siempre hay, en todas y en todos los colectivos. Y nadie puede negar eso, porque si negar eso sería nada, querer fantasear. Pero estamos trabajándolo, esto es lo que importa. Tenemos conciencia de que cuando aparece, hay que hacer algo con eso, ¿sí? Hay que hacer algo con eso. Habemos figuras más fuertes en nuestras dinámicas, hay figuras mucho más tranquis en su manera de presentarse en el colectivo y sin embargo son imprescindibles a la hora del trabajo. Digo, tenemos que ver cómo nos potenciamos con nuestras características y nuestras maravillas y también con nuestras miserias. Cosas tenemos que aprender. Ceci, a propósito de Cecilia, a propósito de esta conversación que estamos teniendo, nos gustaría conocer la realidad actual de lo que es La Rioja. Vos participás en la Asamblea por la Vida de Chilecito, le contamos a la audiencia, y nos gustaría saber cuál es la realidad en cuanto a las luchas con las que se están encontrando, en cuanto a antecedentes de lo que estén transitando, para poder conocer la realidad de otra provincia. Bueno, La Rioja no escapa a las generales de la ley de las políticas extractivas del gobierno nacional y de los gobiernos sucesivos que han pasado en estos últimos, 30 años, ¿sí? Pero nosotros corrimos con la ventaja, lamentable ventaja, de tener el ejemplo de Catamarca muy cerca, con mucho trabajo con ellos al principio, y de poder ver y decidir que no queríamos eso para La Rioja. No olvidemos que Alumbrera, que es la primera minera instalada en el país, se instala en Andalgalá, en Catamarca, y después de más de 30 años no solo ha empobrecido más a la provincia, sino que nunca jamás ha aportado lo que se dijo que la minería iba a aportar. Pero además un altísimo grado de contaminación y demás. Nosotros tuvimos toda nuestra lucha nace muy cercana a la de los catamarqueños, que somos el mismo territorio, este es parte del aprendizaje, que no nos importen de qué provincia, ni de qué país, ni de dónde están las banderas se hicieron para dividir. Entonces, sí entender que no somos ni mendocinos ni catamarqueños, somos parte de un mismo territorio. Entonces, bueno, con identidades, similares. Entonces ahí es donde comenzamos nuestra lucha. Nosotros paramos 5 mineras, bajamos de los cerros, ¿sí? A Pechito, a corte de ruta, a mucho trabajo asambleario, a muchísima laburo de informar a la comunidad, y hay claramente una resistencia en La Rioja. La gente no se suma masivamente en el trabajo colectivo de las asambleas, pero las asambleas hemos logrado una legitimidad tal que cuando de verdad decimos, che, esto se viene mal, hay que salir, la gente sale, ¿sí? Porque el trabajo territorial incluyó esto de compartamos con las y los vecinos esta historia de entender que el territorio es nuestro y lo tenemos que cuidar, que estamos cuidando el futuro de nuestros hijos y, bueno, toda esta historia, ¿no? Entonces, la gente lo comprendió. La Rioja, digamos, hemos logrado, ya digo, bajar 5 mineras, pero aún así están en la cordillera, que tenemos el pueblo de Vinchina y toda esa zona, es la zona que más emprendimientos mineros tiene, muchísimos, tiene comprometidas, 600.000 hectáreas con la minería. La Rioja tiene 2,5 millones de hectáreas, que es el 25% de su territorio, con contratos mineros. ¿Mm? Contratos en etapas de exploración. Todavía explotación no hay. Y claro, a nosotros, todos los otros emprendimientos, desde el Famatina para el resto, los hemos parado en la cordillera. Reconocemos que nos cuesta un poco porque hay que subir ahí, pero igual estamos haciendo fuerza. Desde Chilecito ya hemos hecho 2 garitas como refugios en lugares estratégicos por donde tienen que pasar. Uno es en Las Talas, en Santa Florentina, y el otro es en Huanchín. Y eso está para eso. Son el símbolo de la resistencia. Los pueblos van a salir, los pueblos aledaños van a salir, vamos a salir todos ahí a pararlos. Esto es lo que viene sucediendo, y ellos lo saben. Hacer un proyecto minero todo en helicóptero, porque están usando helicópteros para no pasar por ahí, es imposible. Entonces, bueno, así como es imposible para nosotros también ir a cortarles allá arriba, ¿no? Pero por eso les cortamos acá abajo, digamos. De alguna manera lo vamos a cortar. Pero lo importante, más allá de cortar o no cortar, es hacer crecer, no bajar los brazos durante el año, mientras no suceden estas cuestiones duras, para que cada vez seamos más quienes entendamos que se puede vivir de otra manera, que se puede pensar y producir y vivir de otra forma. Porque nos presentan esto como una única opción. Entonces, bueno, de a poco, creo que más allá de... Yo no creo que la pandemia haya sido algo muy natural, sinceramente, pero sea como sea, más allá de lo terrible que fue para muchísima gente, también pienso que nos ha dado una oportunidad de pensar un poco más en profundidad, más hacia adentro. Y creo que eso es lo que nos está faltando. Volver a pensarnos para adentro, qué es lo que queremos, qué vida queremos hacer. Hay miles y miles de personas que están mudándose post-pandemia a territorios más naturales, a tener otro contacto, porque ha ido comprendiendo que el amuchamiento de la ciudad es absolutamente funcional al poder. La centralidad sirve al poder, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ir pensándonos de otras maneras. Sí, sí, y esto seguro. Es lo que importa. Para eso estamos en esta lucha, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Cecilia, Martín te habla, ¿cómo estás? Muy interesante. Hola, lo que decís. Mirá, yo indagando en las redes encontré ahí varias cosas que leí de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Ya hay algo que me llamó poderosamente la atención, y es cuando en algún lugar hablaban de que se nos quiere imponer un mundo cantera, y a esa propuesta de mundo cantera se hace la propuesta del mundo cántaro, y me parecía claro. Muy hermoso ese juego de palabras, pero también por todo lo que significa. todo eso. ¿Vos podrías ampliar un poquito más esto? Sí, yo creo que en parte de nuestro crecimiento no es solamente la lucha dura, poner el cuerpo en el corte, es poder ir rescatándonos desde lo simbólico, ¿no? Desde lo simbólico ir comprendiendo y retomando este curso de las cosas. Por eso aparece lo poético, por eso aparece la naturaleza que ya es poética en sí misma, ¿sí? Entonces, desde ese lugar me parece que poner en juego la simbología de la cantera y el cántaro representa de alguna manera, el cántaro es lo que alberga, es el agua, es la vida, es hecho con esa tierra y esa cerámica que nos ha dado la Pacha. Digo, hay, digamos, yo diría que es el símbolo de, el cántaro es lo que está y nosotros podemos crear a partir de ahí, y la cantera es lo que nos imponen para la destrucción y para someternos. Entonces, de alguna manera, si tenemos la posibilidad, porque hay un barro para hacer el cántaro, y hay agua de los cerros para albergarlo y mantenerla fresca, para poder beber y para un montón de cosas que puede servir, más allá de la música que tiene eso, ¿no? Si podemos pensar la vida de esta manera, yo creo que, vaya, es... digamos, es crear otra realidad. Ya la estamos creando cuando pensamos de esa manera. El pensamiento es energía. Si nosotros aprendemos, reaprendemos, no porque aprendemos porque nunca lo supimos, pero lo olvidamos. Si volvemos a conectarnos con esas memorias, de entender que todo, si hay algo que el humano puede hacer es crear, y nos hemos entregado nuestro poder. Por eso todas estas luchas empezaron con autodeterminación de los pueblos. En realidad nos tenemos que autodeterminar, primero nosotros y después en este colectivo. Tenemos una identidad colectiva porque todos somos uno con todo lo que existe. Hay una filosofía otra, hay un pensamiento mágico otro, hay una poesía en la vida que hemos abandonado en pos de un criterio de acumulación para otros, pero que nos hacen creer que si nos sumamos a esa carrera vamos a llegar a donde ellos están. A mí qué me importa ahí. Quiero estar con mis padres viviendo en armonía, ¿no? Una gran reflexión de todo el trabajo que llevan adelante, de las luchas que llevan adelante y también de cómo se puede cambiar de paradigma para pensar el mundo que nos rodea y un poco de esto que nos contás es lo que se pueden encontrar las personas que formen parte de las actividades el fin de semana, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, invitamos a todas las personas, organizaciones asamblearias, colectivos horizontales, quienes resuenen con esta lógica diferente, este cambio de paradigma, como vos bien decís, quienes resuenen en una manera diferente y que quieran incluso aportar su experiencia, porque ahí la vamos a compartir, en este espacio, nos vamos a encontrar en la Escuela Eva Perón, en el Parque San Martín, si no me equivoco, yo tengo ahí la dirección, pero sinceramente ustedes conocen más, van a dar mejor referencia que yo. Ahí vamos a estar desde las 3 de la tarde de mañana, y ahí comienzan las actividades y después viene el carrusel y seguimos después con el trabajo. Hasta el domingo. El domingo por la mañana va a ser el plenario, obviamente que lo ideal sería participar de las comisiones, porque el plenario tiene todo que ver con eso. Así que bueno, eso sería, y bueno, y vamos compartiendo. Pero sí sé que se tienen que inscribir. Sería bueno que alguien de ahí de Mendoza, que hablen con, no sé, con Guni o con alguien de Mendoza que les pase hay una... no sé, como una aplicación que uno se inscribe a distancia. Y si no, preguntar si se pueden ir ustedes que son de ahí directamente al lugar. Esa es otra posibilidad. Perfecto, bien. Cecilia. Claro. Bueno, ha sido un placer poder conversar con vos. Esperemos volver a poder conversar con vos y ahí con la Asamblea de Chilecito y seguir luchando, hermanades, por la defensa de los bienes comunes. Un gran saludo. Un abrazo gigante para ustedes y por supuesto nos encantaría verles ahí. Perfecto, Cecilia, un abrazo. Vamos a esperar. Buenísimo. Muchas gracias. Hablábamos con Cecilia de la Asamblea de Chilecito de La Rioja, que va a estar participando este fin de semana, tanto en el Contracarrusel como en unas actividades que van a estar generando desde esta organización. Uh-huh. Bien, en el encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, que se va a desarrollar 3, 4 y 5 de marzo, o sea, mañana, pasado y el domingo, en la Escuela Eva Perón. Así que, bueno, la verdad es que... muy enriquecedor, ¿no? La propuesta, la charla, la filosofía, el nuevo pensamiento, ¿no? Que se busca desde estos lugares. A mí me inquietó mucho ya cuando mencionó la primera parte del mapeo. Imagínate, uh-huh, como poder encontrar la realidad desde otros lugares ahí, ante los ojos de uno y como uh-huh, primeros protagonistas quienes están viviendo eso. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, tan necesario, ¿no? En estos tiempos justo que nos están atravesando a nosotros, les mendocines, con lo que ha pasado ayer y bueno, y con lo que seguramente irá a pasar a futuro en la lucha que se viene a partir de la aprobación de este proyecto, ¿no? Es así. ¿Te parece brevemente que escuchemos un temita y tenemos la última parada?